que te horny. Ven y sube a mi Bentley, traje la booty. Cansada de tu mierda, quiere la honey. Estoy crazy de ver booties, yeah. Tengo 13 razones pa' que te horny. Ven y sube a mi Bentley, traje la booty. Cansada de tu mierda, quiere la honey. Ven, mamá, muévelo, rompete el pantalón, wow. Porque Garefield, vos sabes que no. Pártelo, que empieza el descontrol, wow. No puedes dormir cuando llego yo. Ya mi lady, sabes que estoy crazy, baby. Entras en mi juego y eso es easy, lady. Fundidos en hielo como Bailey. Arranca y no para como Harley. Me gruñe, cuida de esa gata que no aruñe. Contra los cristales que se empaña. Guacha, mírame a los ojos mientras lo hace. Hoy vas a sentir lo que nunca antes. Estoy crazy de ver booty, subí later. Tengo 13 razones pa' que te horny. Ven y subí a mi Bentley, traje la booty. Cansada de tu mierda, quiere la honey. Estoy crazy de ver booties, yeah. Tengo 13 razones pa' que te horny. Ven y subí a mi Bentley, traje la booty. Cansada de tu mierda, quiere la honey. Escucha como parte, va todo el low. Mi cama, tú al micrófono de tu show. La muerte está a borrarte todo, you just know. Despertaste a la voz feroz. Es todo mío, mío, todo abatido, tío. Con el moriste frío, conmigo calofrío. Cuando lleva el navío, todo vacío, tío. Vení pa' acá, te obligo, que el barco yo lo guío. No more drama, mama, arriba de mi cama. Empieza el calentón, parece la sabana. Me siento cual león, te estoy comiendo llama. Sabré que te gustó cuando quieras me estoy llama. Crazy de ver booty, subí later. Tengo 13 razones pa' que te horny. Ven y subí a mi Bentley, traje la booty. Cansada de tu mierda, quiere la honey. Estoy crazy de ver booties, yeah. Tengo 13 razones pa' que te horny. Ven y subí a mi Bentley, traje la booty. Cansada de tu mierda, quiere la honey. Hey, Young West, Damian, de Te Bilardo en el beat. Cuando quieras me llama. Alto viaje, guacho.